Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que también pueden escucharnos a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, todo esto en la web. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar allí todos los programas emitidos a lo largo de casi 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional, y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter. Y hoy abrimos el programa con Eye in the Sky. Buena música. Muy buena música. Eye in the Sky. De Alan Parsons Project. Ese grupo me encanta, ese me recuerda a mi época de liceo. Así es. Música que, aunque no está dentro de las efemérides de esta semana, sí forma parte del soundtrack del libro del cual estaremos conversando el día de hoy, Salvar a los elefantes, de Luis Enrique Belmonte. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el 1 de agosto hasta hoy domingo 7 de agosto. Que usted no disfrute en la comodidad de su casa, a través de la radio, del celular, de una tableta, en el carro también, en Noguera. ¿Qué sucedió el 1 de agosto? En 1819 nació el escritor estadounidense, padre de Moby Dick, Herman Melville. Así es. En 1916, también un 1 de agosto, nació el poeta canadiense Anne Herbert. En 1918 nació el poeta y pintor español Mario López. Falleció un 1 de agosto en 1969 el poeta y dramaturgo español Miguel Labordeta. 2 de agosto nació en el año 1884 don Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano. Y a propósito de que comentáramos a Fernando Paz Castillo como dato curioso, Rómulo Gallegos le dedica en 1925 la primera edición de la novela La Trepadora, ya que fue el propio Paz Castillo quien le sugirió el tema central de esta magnífica novela. Muy bien, en 1897 nació el poeta novelista, crítico y político francés Philippe Soupeau. En el año 1939, el guionista y director de cine estadounidense Wes Craven. También nació en 1942, por cierto que he leído sus últimas dos novelas como un aperitivo, noguerísima. La señora Isabel Allende, leí la más reciente, El amante japonés, un divertimento, como digo yo. Y previamente a ella, también a esa novela, escribió El juego de Ripley. Son sus dos últimas novelas, están a la orden, te las puedo prestar. Un divertimento literal. Bueno, para vacaciones está bien. 3 de agosto, nació en el año 1945 el poeta y narrador argentino Antonio Tello. Y falleció un 3 de agosto En 1924, el escritor británico de origen polaco Joseph Conrad. En el año 2008, falleció el escritor Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Exacto, métele ruso. Premio Nobel de Literatura en el año 1970. Avanzamos en el calendario y el 4 de agosto, en 1859, el escritor noruego, Premio Nobel de Literatura en 1920, Knut Hamsun. En el año 1913, nació el poeta estadounidense Robert Hayden. ¿Te gusta mi noruego? Pues te quedó muy bien. Sí, bueno, me ha tocado en las últimas semanas hablar de los noruegos. En 1950, no recuerdo la fecha exactamente, bueno, la fecha no, el año, nació Ana Beatriz Skranka, mi señora madre, así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, 1950 y algo. No lo diga. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Y en 1936 quién? Nació Assia Chibar, escritor y director argelino, miembro de la Academia Francesa. Un 4 de agosto falleció en 1639 el dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón. En el año 1875, el escritor danés Hans Christian Andersen. Así avanzamos en el calendario y el 5 de agosto nació en 1850 el escritor francés Guy de Maupassant. En el año 1962, el 5 de agosto falleció Ramón Pérez de Ayala, escritor español. En el año 2002 falleció el escritor chileno Francisco Coloane. 6 de agosto. ¿Quién nació? En el año 1809, Lord Alfred Tennyson, poeta inglés. Unos siglos después, en 1929, nació un 6 de agosto, Luis García Morales, que es poeta e intelectual venezolano. Y en el año 1930, la escritora argentina Ana María Pedroni. Fallece un 6 de agosto, en 1969, Teodoro Adorno, filósofo y musicólogo alemán. Su amistad y el intercambio de correspondencias e ideas sobre la música con Thomas Mann, casi nada, nada más y nada menos, contribuyó a la realización de la novela Doctor Faustus, que por cierto la tengo allí en mi casa, prevenida al bate para la lectura, ¿no era? Y cuando fue publicada en 1947, Adorno recibió un ejemplar firmado con una dedicatoria que dice así: a mi consejero secreto. Que dejó de serlo. Que dejó de serlo, claro. En el año 2001 falleció el 6 de agosto también Jorge Amado, escritor brasileño. Y así llegamos hasta el día como hoy, un 7 de agosto, fecha en la cual falleció en 1941 el escritor indio, Premio Nobel de Literatura en 1913, Rabindranath Tagore. En el año 1921 el poeta ruso Alexander Blok. Así es, y para cerrar las efemérides, en 1974 falleció un 7 de agosto el poeta, la poeta y escritora mexicana Rosario Castellanos. Antes de ir a la lectura, todo un éxito, ¿no era? La descarga gratuita de Sabina y el viaje a Virtuosia de Sandor Gerendas. Esto fue una publicación, un libro digital. Exacto. Esa es la palabra. Bueno, una publicación digital. Sí, y todo un éxito porque fueron más de 300 descargas que se recibieron totalmente gratuitas, lo promocionamos por acá, y todos aquellos que estuvieron muy atentos pues descargaron su lectura, su libro digital, y ahí tienen Sabina y el viaje a Virtuosia. ¿Y si no les dio chance de descargarlo? Pues bueno, ahora lo pueden comprar, pero fueron 5 días totalmente gratis, y aquellos que estuvieron muy atentos pues aprovecharon su descarga. Felicitaciones. ¿Y quién ganó el libro? José Miguel Roy, por cierto. Eso lo vamos a decir en el próximo programa. Ah, muy bien. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Las efemérides de la semana ceden su espacio para hablar hoy brevemente de Luis Enrique Belmonte, quien nació en Caracas en 1971. Luego de darse a conocer en 1996 con el premio Fernando Paz Castillo del CELAR, alcanzó en 1998 el prestigioso premio español Adonais, ganador de la mención poesía de la Sexta Bienal de Literatura Mariano Pico González, nada más y nada menos, allá en Mérida, médico psiquiatra e investigador en ejercicio con varios posgrados en Mérida y Barcelona de España. Luis Enrique Belmonte ha publicado Cuando me da por caracol, Cuerpo bajo lámpara, Inútil registro, Paso en falso, Salvar a los elefantes, libros del cual vamos a estar conversando en el día de hoy, una primera edición en el año 2006 con la editorial Equinoccio y hoy día republicada por Ediciones B Venezuela. También tiene la publicación de Compañero paciente de la editorial Lugar Común. Ahora vamos a disfrutar un breve fragmento de Salvar a los elefantes en la voz de Linsabel Noguera. No me sorprendió ver a mi vecino en pijama. La pijama de él tenía unos extraños arabescos. La mía era de rayas convencionales. Nos saludamos en mi rellano, como se saludan los vecinos a esa hora del día. ¿Qué haces esta mañana?, me preguntó. Nada, farfullé, quitándome las lagañas para mirarlo mejor. Tengo televisión por cable. Creo que soy el único en el edificio que tiene televisión por cable. Ah, qué bien. Enhorabuena, le contesté. Eran las 11:02 de la mañana. Mi vecino me invitó a ver un programa. Trataba sobre los elefantes y lo mal que la están pasando en África. Se llama Salvemos a los Elefantes y es una coproducción franco-alemana-australiana. Se ve que está hecha por los verdes. Yo le dije que muy bien, que me esperara en su apartamento. Intenté devolverle el entusiasmo con el que pronunció la palabra verdes, pero me salió una mueca. Tráete unas cervezas, que yo arriba tengo huevos para freír, me dijo. Creo que está bien que los vecinos se den muestras de afecto y solidaridad. Yo no me esperaba este gesto, y tengo que confesar que, cuando entré a mi habitación para calzarme las pantuflas, me sentí sinceramente conmovido porque así, casi de la nada, y cuando menos te lo esperas, alguien te lanza señales desde el otro lado de la cuerda. Y ese fue un fragmento, así inicia Salvar a los Elefantes, de Luis Enrique Belmonte, acompañado musicalmente nada más y nada menos que por ese tema que aún continúa al fondo, Almost Blues, de Chet Baker. ¿Quién es Chet Baker? ¿Quién fue? Vamos a estar hablando en el próximo corte precisamente de él también aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundo, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Al fondo nace La pena mía, de Johann Schaub. Música que forma parte de Salvar a los Elefantes, de Luis Enrique Belmonte. Y vamos a leer brevemente, no era en la página 52, mientras yo lo busco aquí rapidito, y dice así. Saber que no me encontraba completamente solo en el edificio le daba un significado distinto a mi vida. Por eso me puse a arreglar las partituras de Evelyn, pues desde su partida estaban dispersas por todas partes. Viago Marini, al que me imagino vestido con traje de marinerito de primera comunión, un tal Johann Schaub, que no se sabe si ya ni cuándo nació, y que compuso una de las piezas preferidas de Evelyn, una pieza que ella toca cuando se encierra en el cuarto de baño y que se llama Nace la pena mía. Entrevista en Librería Sónica. Y aquí es cuando uno lee y se da cuenta que el que escribió Salvar a los Elefantes además es melómano, porque la banda sonora de este libro es una maravilla. Bienvenido, Luis Enrique Belmonte. Gracias, Lisabel. Gracias, Jason. Resulta sumamente agradable estar aquí entre ustedes básicamente porque son poetas y eso se siente en la lectura y en la manera de expresar el cariño, ¿no? por el libro. Pues fíjate que voy a empezar entonces, ya que haces esa mención a los poetas, por algo que a mí me conmovió muchísimo cuando estaba leyendo Salvar a los elefantes, publicado por Ediciones B y de tu autoría, Luis Enrique, que yo lo leí e inmediatamente pensé, esto es Eugenio Montejo. Y es un fragmento que dice, ¿de dónde viene el grito de los gallos? ¿En dónde están escondidos? ¿En qué azotea o en cuál armario o alacena? ¿Quién les da de comer? ¿Quién o quiénes quieren que aún estén entre nosotros? ¿Cuántos esperan ansiosamente su grito bajo una sábana, con un puñal al filo de la madrugada? ¿Y qué clase de gente recoge en sus vasos ese grito, como si fuese una lluvia roja que proviene de otras edades? Y fue una belleza descubrir a Montejo dentro de Salvar a los elefantes. Y eso abre la primera pregunta. ¿Qué te inspira? ¿Quién te acompaña? ¿Qué influye cuando estás escribiendo dentro de tu escritura? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder para mí. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo que se repita. El acceso a la escritura o esos gérmenes de creación se da por vías bastante disímiles. No hay una preparación previa, no hay una búsqueda. Simplemente hay algo que de repente hace clic y se abren las compuertas o los portones invisibles de la imaginación. Ahora sí, previamente, por supuesto, hay algo que se va macerando y que tiene que ver con un estado de ánimo, quizás. Creo que los estados de ánimo van generando atmósferas proclives a la creación. ¿Y cuál fue esa atmósfera que rodeó Salvar a los elefantes en su momento de gestación? Ay, bueno, esa pregunta me parece muy chévere, porque creo que es la primera vez que voy a decir de dónde vino la inspiración para esta novela. Vamos a ver. Corría los finales de la década de los 90, quizás principio de los 2000, yo me encontraba viviendo en Barcelona, España, la ciudad mediterránea. Y en esa ciudad vivía, era pobre y feliz, vivía con mi compañera y se acercaba el verano. Entonces resulta que durante el verano se había planificado un viaje por toda Europa. ¿Sabes? Esos típicos viajes con carro alquilado, con camping. Y vamos a planificar, estuvimos planificando ese viaje durante un tiempo con unos amigos. Y las vísperas del viaje yo tuve un presentimiento. Yo no quise hacer ese viaje. Un viaje que por demás hace la gente decente a Europa, ¿no? Es decir, conocer París, conocer Londres, todo ese tipo de cosas. Pero yo tuve un presentimiento y yo no quise ir. Mis amigos y mi compañera entendieron ese capricho mío y yo me quedé bajo la excusa de que como era temporada de turistas, era temporada de verano. En pleno verano. En pleno verano yo podía quizás ganarme algunos cobres tocando como músico callejero. Okay. Cosa que ya había hecho otros veranos. ¿El violín? El violín, exactamente. Muy bien. Oye, se me olvidó decirte que trajeras el violín para que interpretaras para una próxima ocasión. ¿Cómo no? Muy claro bien. Que sí. Así que con el cuento, a ver. Nada, entonces mi rutina de esos días era levantarme muy tarde, esperar que bajara el calor y la luz, irme a los sectores del barrio gótico a tocar violín y ganarme unos cobres y devolverme otra vez a mi casa de noche, quizás con unas cervezas encima. Pero te digo, pero esperar que baje la luz en pleno verano, eso sería como las 10 y pico, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, quizás un poco antes, un que bajara el calor. Más al menos el calor, sí, más que la luz. Exacto. Sí, ya como a las 6 de la tarde, allá el día empieza a refrescar y la noche se tarda todavía 2 horas en llegar. Exacto. Más está la particularidad que en una ciudad de este tipo, durante el verano, pues, los circuitos turísticos se llenan de gente, pero los circuitos residenciales se vacían de gente. Entonces hay un contraste allí que empezó a influir en el ánimo de esta novela. Luego, estará mi rutina más o menos durante ese tiempo, hasta que tuve una aparición, vamos a decirlo de esa manera, una aparición. ¡Ah, caramba! En una de estas, había de estas correrías callejeras musicales, encuentro a una mujer que toca el violín antiguo, y antiguo y barroco. ¿Y qué diferencia hay, disculpa, brevemente, sí, entre el violín antiguo y el moderno? ¿Las cuerdas siguen siendo el mismo número? Siguen siendo el mismo número de cuerdas, pero la caja es distinta. El sonido, la resonancia es diferente. La resonancia, la textura, es otro mundo. ¿Y eso fue un encuentro real? ¿Aparición real? Eso fue una aparición real. Wow. Y era una mujer que venía de Holanda, ahora belga. En todo caso, era flamenca y parecía como salía de la pintura... un cuadro de Bruegel. Exactamente, parecía, salía de la pintura flamenca del siglo XVI, cosa que ya me vine obsesionando desde hace tiempo, ¿no? O sea, me encanta la pintura flamenca, estilo Vermeer de Delft. Correcto. Entonces, resulta que esta mujer, cuando yo la vi, tuve esa sensación de lo que llaman el ánima, de lo que los jungianos llaman el ánima, que es como el arquetipo de lo femenino, de la mujer que todo hombre lleva en sí. Uh-huh. Y que funciona a veces como un ideal, como una búsqueda, como algo que te lleva a lugares que no conoces, ¿no? Entonces, yo la vi a ella y bueno, que tuve la sensación de que era como mi ánima, porque además tocaba violín, y tocaba el violín barroco, y tenía, bueno, parecía salir una pintura flamenca. Ese día, bueno, yo llegué como muy emocionado a mi casa y ese día yo hablé con ella, me comuniqué y habíamos quedado que el día siguiente nos íbamos a ver. Y cuando yo llegué a mi casa, llegué como con una extraña sensación de que una compuerta se estaba abriendo. Al día siguiente, efectivamente, nos íbamos a ver, pero hubo un percance en el edificio donde yo vivía, que estaba por demás semivacío. Mi vecino, era un señor adulto, mayor, murió deshidratado, como mueren muchos viejos en Europa cuando hay olas de calor. Porque viven solos, porque viven aislados, porque no se hidratan. Se les olvida tomar agua. Tomar agua. Y bueno, ese evento impidió, porque bueno, como llaman en España, en medio del follón, de que había que atender la emergencia, es decir, había que el señor que estaba deshidratado, el vecino, y... haber atendido esa emergencia, es decir, ayudar a los que iban a arreglar el asunto, hizo que llegara tarde al encuentro con mi ánima. Y cuando llegué, pues efectivamente ya mi ánima se había ido. Es una lástima que hayas perdido el contacto de esa ánima, pero intuyo, creo, que puedes haberla contactado a posteriori, ciertamente. Exactamente. Bueno, pero eso lo vamos a retomar en el corte que viene, porque evidentemente, a mí de eso, queremos saber por qué el título, ¿no?, de salvar a los elefantes, porque obviamente esta obra ha permeado mucho de Luis Enrique Belmonte Real, del escritor, ¿no? Cosa que está allí, pero vamos a ir poco a poco hablando de ello, ¿no? Hoy estamos obsequiando un ejemplar de Salvar a los Elefantes por cortesía de Luis Enrique Belmonte y de nuestros amigos, y saludo a la cara Beatriz Rosados de Ediciones B Venezuela. ¿Cómo se lo ganan, Isabel? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar la lectura de Salvar a los Elefantes de Luis Enrique Belmonte, publicada por Ediciones B Venezuela, en la comodidad de tu sofá. Así es. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en... Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, uno de los clásicos de Chet Baker on Green Dolphin, quien forma parte de la historia de salvar a los elefantes de Luis Enrique Belmonte. Chesney Henry Baker Jr., mejor conocido como Chet Baker, nació un 23 de diciembre de 1929 en Yale y falleció en Ámsterdam el 13 de mayo de 1988. Trompetista, cantante, músico de jazz, exponente del llamado estilo cool, cayó por la ventana de un hotel tras un intenso consumo de heroína y cocaína. Lamentablemente su muerte fue inmediata y apenas contaba con 58 años de vida. Buena música para el domingo de hoy, seleccionada por el oído musical de nuestro invitado de hoy, Luis Enrique Belmonte. Está de más preguntarte, ¿no?, si te gustó o no Chet Baker, eso está clarito. Claro. me fascina su música y también hay el gesto también un poco, ¿no? Su vida gestual. Correcto. Como una persona tuvo muchísimo éxito, luego muere, luego se resucita. Correcto. Y también está el asunto de su muerte, que sigue siendo una incógnita. Una incógnita, es correcto. Sigue siendo un misterio. En la novela hay una hipótesis acerca de su muerte. Uh-huh. Y es una suerte también, si se quiere, de homenaje, ¿no? Sí, cómo no. A Chet Baker. Claro que sí. Además, sí, como músico y buen músico que eres, por supuesto, tienes un gusto musical exquisito. Bueno, solamente el jazz a través de Chet Baker, también está obviamente la música académica que está allí, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta que quedó abierta, ¿por qué salvar a los elefantes? ¿Por qué el título? Okay. Bueno, mira, el título es una cosa quizás un poquito arbitraria, ¿no? Pero habla, en la novela no van a encontrar paisajes del África, correcto, ni de Kenia, ni un safari, ni nada de esto. Como un gancho ahí. Es como un gancho, pero también habla de algo que está muy lejos, habla de y que sin embargo actúa como dinamita para la imaginación del personaje, ¿no? Potencia lo que está muy lejos, lo que es inaprensible, lo que... Y bueno, quizás estoy dando una explicación. Hay mucha gente que da otro tipo de explicaciones, claro, ¿no? Tipo los elefantes son animales en extinción. Hay una metáfora allí que puede compartir el personaje de esta novela, porque hay efectivamente en la novela hay muchas cosas que se van extinguiendo. Correcto. Y además el personaje principal, el protagonista, no tiene nombre. Entonces puede ser Luis, puede ser Jambururú, puede ser Jason. Sí. Evidentemente... hombres, porque él tiene su pareja, pues, que es Evelyn. Entonces, es un personaje abierto en ese sentido, ¿no? Y él parece que tiene ciertas, no sé si llamarlo alucinaciones, porque además él tuvo una conversación con su madre, telefónicamente hablando, en donde, bueno, le sugería a su señora madre que probara unos nuevos medicamentos. Pareciera que entre el verano sofocante de España... más la falta de su medicamento, bueno, eso lo tiene medio loco, ¿no? Pareciera. Pareciera, sí. Oye, que sí. Por cierto, ¿a ti se te ha dañado alguna vez la nevera? Yo tengo un año sin nevera. ¿Tú tienes? No, ¿en serio? ¿No era? No puede ser. Ah, pues, Jason. Qué barbaridad, pero todavía. A ver, sí. Se te ha dañado la nevera. Mira, sí, de hecho, no sé si a ustedes les pasa que la vida de una persona o los ciclos o las eras... están definidos por los electrodomésticos. Así es. Digamos, yo recuerdo que yo en mi vida he tenido tres neveras. O sea, eso habla también de una trayectoria, de un tiempo. De una trayectoria, eso está muy bueno, de tus neveras. De un recorrido. De un recorrido de las neveras, pero es que el personaje principal, hay que imaginarse eso, yo lo imaginé haciendo mi ejercicio de lectura, estar en un país en donde estás en un verano intenso y que se te dañe la nevera. Eso es horrible, pero ¿eso le pasó al personaje o le pasó al personaje y al autor? Bueno, a mí se me han dañado electrodomésticos, por supuesto, pero yo es un recurso narrativo que creo que sirve o funciona como para generar una cierta tensión, que correcto, ya tú has señalado, ¿no? Imagínate, calor, verano, y encima se te daña la nevera, que es como que, o sea... Y además un hombre solo en su apartamento, exacto, y quizás solo en el edificio, que la única compañía que tuvo fue el vecino que falleció deshidratado. Y después la nevera, y luego más adelante en la novela, cuando regresan de su viaje de corto de vacaciones, la vecina que es enfermera con la niñita, y Marga, la niña Marga, y que se te dañe la nevera también es como esa metáfora hacia que estás perdiendo algo que te hacía sentir cómodo, que te hacía sentir seguro. Estás perdiendo a tus vecinos, estás perdiendo a Evelyn, su pareja, porque se fue y lo único que le manda son postales diciéndole, estoy bien. Entonces, en vez de enfrentar directamente esa sensación de pérdida con Evelyn, él empieza a elucubrar y a inventarse historias y a conectarse con esta historia de los elefantes, del documental. Y a partir de allí, comienza a darle un sentido a ese verano para él, que no tenía la facultad que tú tienes de irse a ganar un dinero tocando violín, sino que simplemente estaba en su casa en la nada. Y él lo pone hacia salvar a los elefantes, porque bueno, es algo que podría ser. Incluso la decepción que siente cuando descubre que la fundación de la cual había visto el video es un fraude, pues estalla otra serie de acontecimientos. La fundación Sheldrick. Sheldrick, exacto. Sheldrick. Ajá, así es. Que existe, ¿viste? Ah, sí existe. Sí. Te iba a preguntar eso. Y que no es un fraude en la vida real, sino en la novela, valga aclarar. Ah, imagínate tú. Investigaste. La fundación Sheldrick que rescata a los niños, a los elefantes. Bueno, a los niños elefantes, pues, a los elefantitos. Sí. Pero interesante lo que dice Isabel con respecto a... Es que pareciera que todo se va desvaneciendo, ¿no? Sí. Incluso los personajes están escritos un poco desvanecidos, sí, aunque tienen una presencia muy fuerte para el lector, no están físicamente. Y personajes que estaban físicamente se van desvaneciendo, como el vecino, que luego aparece como un fantasma. Exactamente. Y es que mira, aparece como un fantasma, ¿no? Parece que el verano se presta, simbólicamente hablando, a acabar y a llevarse a todo por el medio, porque acaba con la nevera, ¿no? Pero también acaba con la vida de los vecinos, ¿no? Entonces hay un juego donde pareciera que, bueno, fue un suicidio, fue un asesinato, fue una muerte natural, ¿no? Hay un juego muy psicológico que, bueno, que dominas muy bien por razones obvias, pero también hay otro personaje que no quiero dejar por fuera, ¿no? Que es un personaje, pareciera referencial, que es un personaje del cual el protagonista saca pensamientos, saca refranes, enseñanzas, que es ese Dumont. Adagios. No, adagios, tal como diría Dumont. ¿De dónde nace Dumont? Bueno. De la medicación que no se ha tomado. Dumont, exacto. Sí. Bueno, sí, es que en líneas generales, si hay como un clima que favorece la confusión de lo que es real y lo que es imaginario en la novela, exactamente, ¿verdad? Y eso es lo, a ver, a mi juicio es una de las cosas o de los elementos más entretenidos, que te engancha, tú dices, pero ya va, pero esto es cierto dentro del mundo dentro de la metaficción, esto es cierto o es falso, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me atrapa, pues es una novela bastante breve y desde un principio te engancha y tú dices, oye, pero yo no la quiero terminar ya. A mí me pasó, yo no sé si ni sabes. Oye, pero yo voy a terminar, no puede ser. Y de verdad que es un buen trabajo, ¿no? Ese aspecto psicológico, ¿lo ves así? Sí, ¿no? Y de hecho, el personaje de Dumont es como que figura muy bien esa tensión entre lo que puede ser y lo que y es. Y lo que no. Ajá. Entonces, claro, Dumont existe o no existe. Sin embargo, o sea, yo creo que existe, ¿no? O sea, sí existe. Todos tenemos un Dumont, ¿tal vez? Sí, sí. Como en las comiquitas, esa vocecita que te va hablando, epa, no hagas eso, no te metas por ahí. O que te como dice... la conciencia, sí. Tal vez, ¿no? Parte de eso. Exacto. O es una aparición también. O también. Es una forma de, de las apariciones. Y es claro, porque hay un juego de la aparición con Evelyn, ¿no? Uh-huh. Que además la dejamos por fuera, la pobre Evelyn. Uh-huh. Después, ¿pudiste contactar a Evelyn? No, o sea, en la vida real no, pero en la vida ficticia de la novela sí. Ah, no, de hecho, claro. Yo escribo la novela precisamente para rescatar mi contacto con el ánima que perdí. Ah, no, me refería a la ánima perdida, no pudiste nuevamente contactarla. La violinista que ella no, barroca. Físicamente no, pero digamos en la novela está. Entonces la rescataste. La rescaté y de hecho fue el detonante. O sea, ese encuentro con esa ánima fue el detonante para escribir, porque realmente la escritura está como jalonada por ese tipo de detonantes, que de lo ausente, pues. Sí. O sea, lo que no está a veces es mucho más poderoso que lo que está. Correcto. Porque nos moviliza. Y además, ¿no?, permite que el personaje haga una serie de visualizaciones que al final no cumple, o de... acciones que intenta y al final le salen por donde no es, sí, y las abandona, como lo de la piscina. Esa decepción de sentir que no tiene un sentido de pertenencia, que también es muy típica de las personas que viven solas, se van quedando sin los vecinos, se le va muriendo todo alrededor, estás bajo ese sofocante verano europeo y de pronto tu pareja se fue. Sí. Y tienes la nevera mala. Además. Oye, todo junto. Y descubres que tu sofá no es tan cómodo como el sofá del vecino. Así es, así entonces, es. Todas esas cosas juntas hacen que de pronto haya también una rabia de que no se atreve a reconocer del personaje protagónico hacia Evelyn. Bueno, claro. Sí, o sea, Evelyn es hasta ausente. Pero yo creo que este personaje lo lleva muy bien. Sí. Ya lleva con eso que llaman una calma jovial sus penurias y sus desgracias y sus entuertos. Ciertamente. Y entonces también es algo que yo rescato de esta novela, el tema de la calma jovial. Oye, me gustó esa frase, ¿no? El rescate de la novela. Vamos a retomar ese punto en el corte que viene, porque esta novela fue publicada en el 2006, 2007, y nuevamente vuelve al ruedo, vamos a llamarlo así, al ruedo literario en el año 2015, ¿no? Finales de 2015, este año. ¿No? Este mismo este año, 2016. Hace dos meses. Así es. Amigo oyente, les ofrecemos disculpas por si escuchan un serrucho, un martillo, una segadora o como se llame, porque continuamos en proceso de remodelación de nuestros estudios. Pero antes, les recordamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Salvar a los Elefantes de Luis Enrique Belmonte, cortesía de Ediciones B. ¿Y cómo se lo ganan? Envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Les recordamos que el mensaje cuesta un bolívar más barato, básico, más IVA. Barato. Aquí no ha llegado la inflación. Jamás. Y que mientras más mensajes usted envíe, más oportunidades tiene de disfrutar la lectura de Salvar a los Elefantes de Ediciones B Venezuela, escrita por Luis Enrique Belmonte y autografiada por su autor. Casi nada. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Thank you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo el tema My Funny Valentine, que es un tema de Chet Baker del año 1955. En 1997 fue publicada su autobiografía inacabada con el título de As Thought I Had Wings, The Lost Memory. Sus restos se encuentran en el cementerio Inglewood de Los Ángeles, California. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy vamos a recomendar un libro que nos encanta por su sentido del humor. El texto y las ilustraciones son de Gilles Bachelet. Está publicado por Océano Travesía y se llama Mi gatito es el más bestia. Pues el dueño de este particular gatito se da cuenta que su gato no hace las cosas que hacen los demás y que aunque intenta hacerlo, todo lo del sale mal porque es muy, muy, muy, muy grande y muy bueno, pero bastante torpe. Cuando hace ejercicio, enreda todo por la casa. Casi que no cabe en su apartamento. Es un enorme, enorme, enorme gato paquidermo. Las ilustraciones están muy bien logradas para que el niño encuentre en él esa doble lectura que da el libro álbum, lo que cuenta la historia en texto y lo que cuenta realmente la historia en la ilustración. El gatito resulta ser un elefante. Un elefante que toma todas las conductas de un gato, pero que es la mascota del que nos está contando la historia. El gatito que está en la casa, pues, es diferente a los gatos del resto del vecindario. Y aunque dicen que los gatos siempre caen de pie, este gato nunca lo hace. Pinta y jamás ha podido vender uno de sus cuadros. Pero, sin embargo, cuando lo ven y ves los libros y las ilustraciones de otros gatos, su dueño, que tiene un elefante, todavía no logra determinar cuál es la raza de su gatito. Mi gatito es el más bestia, de Gilles Bachelet, publicado por Océano Travesía. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para una mejor comunicación. Síguenos en redes sociales por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y llegó el momento para jugar ping-pong literario, como dice Elizabeth Noguera, haciéndole 10 preguntas a Luis Enrique, que está ahí todo distraído. Cosa que es mejor, porque así lo agarramos así, fuera de base. A estas 10 preguntas, Luis, una persona importante. El personaje de mi novela. Ah, muy bien, el personaje de la novela, muy bien. Un aroma. El aroma de la lluvia con la tierra, de la tierra recién mojada. Ajá, una palabra desagradable. Fusil. Un libro. Encuentros con hombres notables, de Gurdjieff. ¡Wow! ¿Una comida? Pastel de chucho. Ah, muy bien. ¿Un sonido? El sonido de las gotas de lluvia cuando caen sobre un techo de zinc. Y si le preguntáramos a Luis Enrique, ¿cuál sería tu palabra favorita? ¿Cuál pudiera ser? Albricias. ¿Un lugar o una ciudad? Un lugar imposible y una ciudad imposible. ¿Una película? Una película que vi ayer. ¿Cuál será? Se llama Lake Tahoe. Ajá. Y ya para finalizar, ¿una canción? Para un músico es difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Doñana. Ay, qué bueno. Está bien. Bueno, saliste ileso, Luis Enrique. Sí, sí. Lo bueno es agarrarte así de prevenido, claro, esa es la idea. Un match de ping-pong mejor que con el kiosquero. Okay. Oye, por cierto, retomando lo que dejamos en el corte anterior, Luis, Salvar a los Elefantes fue publicada en el 2006-2007 y nuevamente vuelve al ruedo literario en este año 2016, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se hizo ese puente para lograr la reedición a través de Ediciones B? Bueno, como casi todos los puentes que se me establecen a mí, por ejemplo, caso personal, lo que llaman los caminos verdes. Por un poco por carambola, por ping pong. La gente de Ediciones B consideró que mi novela podía ser reeditada porque tenía algún potencial de lectura, quizás. Y bueno, yo estoy sumamente, para mí eso es un premio, porque en medio de esta vorágine de imágenes, de libros, de usos, desusos y abusos de todo tipo, pues que se rescate un libro que se publicó hace 10 años y que tenga una nueva vida, es realmente un premio increíble. Y hablemos de la portada, porque la portada es bellísima, de esta edición de Ediciones B, ¿no? Sí. ¿Cómo se logró? ¿Quién fue el de la foto? El concepto, ¿sí? Bueno, Beatriz puede explicarlo mejor, pero lo explicará en otro momento. Pero realmente el concepto viene porque, que es lo que vemos aquí en la portada, una pijama. Correcto. Y realmente la pijama en este es un objeto que en la novela funciona como un objeto transicional. ¿Qué hace una persona levantada a mediodía y que se la pasa todo el tiempo en pijamada? Así es. Por ejemplo. Ajá. Entonces, la pijama es como que el objeto que está entre la vigilia y el sueño. Es como nuestro traje de aviador de los sueños, algo así. Oye, qué buena esa. Entonces, realmente, yo creo que eso también nos marca un poquito la ruta hacia lo que ya hablábamos antes, ¿no? Eso es sueño, es realidad, es vigilia. Está pasando, lo está imaginando. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo te llevó escribirlo? Escribir Salvar a los Elefantes. ¿Cuánto tiempo? La historia, bueno, lo que duró ese verano, durante ese verano se escribió esa novela, también aprovechando las bondades de la soledad y de la dificultad que genera, por ejemplo, estar un verano solo. El borrador, por supuesto. Después la novela fue engavetada y fue corregida varias veces, y como 4 años después, por casualidad, se publicó, porque se lo envié a unos buenos amigos que la leyeron y les gustó y la propusieron para que se publicara en Equinoccio. ¿Y tú pudieras o recordarás o quieres comentarlos quién fue ese primer lector, más allá del lector implícito per se de Luis Enrique? ¿Quién fue esa primera persona que lo leyó? Bueno, la primera persona que lo leyó lamentablemente no está viva. Era mi lector, amigo, queridísimo, se llama Ferenc Wolf. De hecho... ¿Qué? ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Trabajó conmigo? Ah, imagínate, bueno, gran hermano mío. ¡Wow! Sí. Pero Ferenc es un tipo... Sí. Brillante. Brillante. Me sorprendiste. Señores, sí. Esto no está preparado. Okay. Lo aclaro. ¿En sí. serio? Sí. ¡Wow! Ya hablaremos de eso. Ok. Fue el primer lector de esta novela y... como que me alentaba mucho, un amigo con el que crecimos juntos. Y bueno, está dedicada a él. Uy, no en esta edición, pero en la edición anterior está dedicada a él. A la memoria de él. Oye, sí. Qué maravilla, claro. Un tipazo, un buen hombre. Un buen hombre, un tipo muy... Wow, me dejaste sin palabras. Y tus compañeros del viaje planificado que no fuiste y por el cual surgió Salvar a los Elefantes, ¿qué dijeron cuando la leyeron? Bueno, mira, creo que no la han leído. Ah, no, entonces hay que decirle que tienen que leerla, porque sí. Gracias a que ustedes dejaron a Luis Enrique solito ese verano en Barcelona, sí. Salió Salvar a los Elefantes. Y hay un ejercicio de narración dentro de Salvar a los Elefantes, dentro de todo ese juego entre la realidad, la fantasía, la vigilia, lo que sí, lo que no, las ausencias y las presencias, que es un viaje futurible, por decirlo de alguna manera, del personaje hacia Delft a rescatar a Evelyn, a quien supone que además de estar aprendiendo mucho más del violín barroco, también le está haciendo ojitos a su profesor. Entonces, voy a leer brevemente un pedacito para darles una idea a nuestros oyentes de qué es de lo que hablamos y que tú nos cuentes cómo surgió espontáneamente esto y cómo lo ves a la distancia. Vía Delft, pensaré que allí me espera, sin saberlo, Evelyn, mi Evelyn. El trayecto será corto y apacible. Miraré los sembradíos de tulipanes y girasoles. La persona que estará sentada en el asiento de al lado, un hombre con gafas que come maní mientras lee la prensa matutina, me dirá que no continúe con la nariz pegada al cristal de la ventanilla, porque no veré ni un solo tulipán o girasol. En agosto el calor agota y marchita los sembradíos. Le responderé que es cierto, que no hay flor que aguante este verano, y él soltará una carcajada. esta ensoñación, proyección del personaje, cambia el tiempo verbal de la novela. ¿Fue exprofeso o te diste cuenta que el personaje se había ido por allí luego? Sí, creo que se fue por ahí luego, pero después, al leerlo, me di cuenta que era una técnica muy buena. Fabulosa. Sí, y él la ha visto poco en la literatura, por lo menos la que yo he leído. Y nada, eso es como una proyección futurista de lo que puede ser, pero que es mientras se está proyectando. Aunque siempre queda la duda que si el hombre fue o no a Delfos. Ciertamente. Sí, yo creo que sí fue. Bueno, en el séptimo capítulo dice, he vuelto a mi apartamento. Quiero poner todo en orden, colocar sus partituras, su ropa de invierno, todas sus pertenencias dentro de una caja. Se la enviaré a Delft antes de que se instale el otoño. Así me lo pidió cuando nos despedimos. Luis, y aprovechando este último minuto que nos queda, para aquellas personas que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿a dónde pueden ir a comprarlo? ¿En dónde está distribuido ya? Bueno, la novela se está distribuyendo en las librerías más importantes del país. Ok. Y Ediciones B suele tener una buena distribución. Exactamente. Sin duda. Nacho, Tecniciencia, librería... Y esas librerías de culto, vamos a decirlo, acá en Caracas. Sí. Correcto. ¿Y redes sociales manejas para aquellos que quieran contactarte o no? Bueno, Twitter, que es Belmontele. Okay. El Montele. Ok. Bueno, hemos llegado al final, Luis. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Se nos fue muy rápido el tiempo. Sí, vale. Cuando las cosas van bien y se la pasa muy bien, se va rápido. Esa es la maravilla del tiempo también. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Luis, gracias a ustedes dos. Sí. Bueno, Nisabel, nos despedimos hoy con la frase del día y se la debemos a uno de los personajes de la novela. Las impresiones de la infancia nos marcan de la misma forma en que lo hace el hierro ardiente sobre la piel del ganado. Dumont. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Hay que bailar ya. ¿Usted le gusta bailar, verdad, Noguera? Absolutamente. Y a mi derecha, Linsabel, la rana Noguera. Y a mi izquierda, Jason Verde Maldonado. ¿Con qué nos despedimos, Noguera? Pues con este sabroso tema que nadie se lo perdía para salir a bailar. Yo no me lo pelaba. ¿Y todavía? Y todavía. Wilfrido Vargas, excelso trompetista dominicano con este clásico del Caribe. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Yamburú, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas.